El río Borosa en el Parque Natural de Cazorla, Segura y La Sevilla. El texto de lo que voy a narrar a continuación, describiendo este río desde la piscifactoría hasta la laguna de Valdazore, fue escrito el 16 de mayo de 1998 y está elaborado en una versión literaria y siempre matizada desde lo más hondo del alma para que la fragancia eterna que desde la Sierra Mana fluya y aparezca, y así no sea solo recorrer los paisajes por el deseo de conocer rincones nuevos y coleccionar senderos, fotos y experiencias. Lo que hay ahora. A las 8:15 de la mañana, el sol está un poco remontado sobre el calarejo de los Villares, y como estos días de atrás ha llovido tanto, la naturaleza se encuentra empapada y chorreando por todos sitios. Y como ahora está haciendo buen tiempo, por la noche la hierba y el monte se cubre de rocío y al amanecer el vapor de agua empieza a elevarse desde los barrancos, pelando todas las laderas y las hondonadas de los arroyos. Es como si fuera una niebla fina que, al no tapar por completo, deja transparentar las figuras de las montañas y el disco dorado del sol que se alza, y al mirar se ve como un grandioso mundo brumoso que pareciera querer despertar de un sueño profundo y largo sin dejar traslucir cuál será el resultado final. Y el alma se queda embelesada frente a esta mágica visión y tampoco sabe distinguir la realidad exacta y clara del universo que tiene ante sí. Esta es, en toda su amplitud, la sensación que transmite la profunda sierra y la turbación que experimenta el pobre humano que la pisa con el deseo de encontrar y encontrarse para saber, siquiera un poco, cuál es el lugar que le corresponde y el trozo que le pertenece. Y lo primero que aprende en la mañana cálida y hermana es el sentimiento de humildad por la pequeñez frente a lo que por los ojos se cuela y la necesidad de pedir perdón al tiempo que agradecer desde lo más hondo del corazón. ¿De quién son estas sierras, sus caminos, sus ríos y sus montes, junto con el palpitar de tantos como por aquí vivieron luchando con la tierra y cruzando las veredas? Son las 8:30 de la mañana. Me pongo en movimiento con el deseo de recorrer los caminos y algo los secretos de este río Borosa. En la explanada ya hay algunos coches parados y al verlos pienso que hoy tampoco no voy a ser el primero. Es sábado 16 de mayo de 1998. Es fiesta en Madrid y por eso ayer me enteré que en la sierra este fin de semana hay muchas personas. Está el campo húmedo. Cae agua por las cascadas de la izquierda nada más arrancar por la pista. Si miro, conforme voy caminando por este lado de la izquierda, me queda la primera pared de piedra que voy a rozar hoy. Tiene madreselvas florecidas y muchas matas de lino blanco. Me asomo un poco por el lado de la derecha y se ve la cascada de este río Borosa. Hoy el río trae mucha agua y por eso esta primera cascada se ve grande, azul y muy ampulosa. Charco de la Cuna se llama este rincón y al mirarlo lo que más sorprende en él son las placas rocosas que la corriente va limando y como todavía no ha podido romperlas, se les enfrenta en forma de pequeños muros que quieren sujetar la corriente. No lo consiguen y por eso el agua se arremolinea, salta, se hace espuma, se quiebra lanzando su lamento de viento herido y al llegar a la parte más honda se remansa plácida al tiempo que se viste de azul verde y muestra su transparencia más fina. ¿Podría ser este el puro espejo del humilde río que acaba de bajar de las cumbres? ¿O también podría ser el resumen de la grandiosa sinfonía de donde ha nacido y llega? ¿Podría ser el puñado de esencia que contienen todas las demás perfumes y podría ser el poema redondo y menor que expresa todo lo sustancial y ya no hay modo de poderle añadir ni quitar porque alcanza la perfección suprema? La hierba que bordea la pista se ve chorreando de gotas blancas de rocío, bañado en pura agua que es casi vapor. Se ven las matas de las zarzas y las de las cornicabras. Ya va dando el sol por la derecha que me queda frente a mí. La otra ladera gemela que me queda por la izquierda, al mirarla, descubro que muestra un terreno áspero y quebrado por donde los pinos sobresalen y hasta cuelgan hacia el barranco. La silueta de estos árboles y de las encinas junto con las madroñeras y los durillos se ven recortadas contra la luz del sol que les llega por detrás del lado del calarejo. En la primera curva de esta pista que recorre el río es donde se forma la cascada de esta cuna del río. La corriente hoy le entra amplia, alegre como quizá pocos días del año, y al rebosar por las rocas que quieren sujetarla se transforma en espuma que más parece pura nieve. Si lo miro detenido, descubro que no es una cascada. Todo el río se abre en un inmenso abanico de agua cristal que juega con las piedras mientras se despeña y canta la melodía más dulce de cuantas músicas los oídos humanos puedan percibir. De aquí mismo arranca el canal que coge el agua para la piscifactoría. Hoy tiene tanta que rebosa generosamente. Ya doy la curva hacia el arroyo de Rebuejo. El letrero que dice «Toma de agua piscifactoría, no bañarse». Una pequeña represa y a remontar la corriente por encima se abre un abanico transparente al tiempo que se riza en encajes primorosos. Lo miro surco arriba y lo veo bajar todo abierto, suave por algunos tramos y más revolucionado al chocar con las piedras y las raíces de las plantas. Multitud de olas con crestas de espumas inmaculadas y muchas matas que se mecen casi al ritmo de la corriente. Es esta una mañana muy tranquila, aunque creo que por delante de mí van ya muchas personas. Esto es lo que creo. La tierra del camino como pisada por la corriente del agua que ayer mismo bajaron por aquí. Y por los indicios, las lluvias han sido abundantes. Miro detenido y no se ve pisadas humanas ni rodada de coches. En la misma curva del arroyo Ruejo se mira el río y se le ve hasta unos 50 metros hacia arriba y baja sereno, amplio y todo rebosante. Parece un rey sin que deje de ser espejo y al mismo tiempo el más sencillo de todos los ríos por el privilegio de agua tan pura. El arroyo me queda a la izquierda con su muro menor de contención para sujetar la tierra que arrasa la corriente de la ladera y en el mismo centro 5 o 6 agujeros para desaguar y solo por uno de ellos sale un grueso caño. La fuente de los astilleros vertiendo agua por su caño de hierro y por todas las grietas de la roca. Con la pista, la fuente como punto de arranque y el arroyo que lo besa, desde aquí el río se alarga casi recto hacia el arroyo que le entra por el lado derecho, sin una sola curva al menos en 20 o 30 metros. Antes de la fuente, por la izquierda, brota un manantial de entre las raíces de una jara. Toda esta pared rocosa llena de agua y unos metros más arriba, un gran caño cristalino que fluye de la misma tierra y con la fuerza de lo salvaje. Es como si el cerro entero estuviera hueco y en su centro se remansara un gran lago y por estas grietas hoy estuviera echando sus aguas al río. Pero no caen directamente al cauce mayor, sino a la cuneta que por donde corre paralela a la pista hasta encontrar el mejor paso para vaciarse sobre el río. Pasando la fuente, un muro de contención para sujetar la ladera que se está cayendo hacia el río. De aquí mismo y dos puntos distintos arranca la senda que viene desde el tranco del perro. Pasa por la ruina de la aldea de los Villares y cae por esta cuesta llamada del Topaero. Es este camino o senda otra de las profundas rutas que bordean al río. Se llega hasta las más elevadas crestas del tranco del perro y de las banderillas para volcar a los campos de Hernán Pelea. Ten 30 metros pasado la fuente, la corriente baja algo torrencial, como jugando al esconder con las rocas que sobre el lecho están clavadas y las raíces y ramas de las plantas que en el lecho crecen. Se remansa en charcos no muy grandes ni profundos y al quebrarse el agua surgen los remolinos y de los remolinos nace una cien olas de crestas blancas. El agua es azul transparente. En la orilla y donde no llega la corriente crece mucha hierba que hoy muestra su mejor verde por el rocío que le ha regalado la mañana y la luz del sol que ahora mismo empieza a besarla. Las zarzas están brotadas también y florecidas las retamas con sus flores amarillas, oro nuevo, y de las encinas cuelgan los zarcillos de trama color oro algo viejo. Las hojas nuevas que ya les ha nacido muestran un tono verde claro para contrastar con las viejas que se tiñen de verde oscuro casi negro. Las madroñeras también estiran sus tallos nuevos, algunos ya de 10 y hasta 15 centímetros, y muchas madreselvas con su mejor traje de primavera. Porque la primavera de este año está siendo y será una de las más esplendorosas que se han conocido por aquí. Todavía el romero conserva alguna de sus flores y los tomillos menudos cuelgan por las torronteras cargados de diminutas flores rosáceas y blancas. Pinos pequeños a la izquierda, pues espesura de monte que al mirarlo agrada mucho porque sus tonos verdes son deliciosos. Contrasta mucho el de las nuevas hojas que han dejado por aquí la presente primavera con el de las viejas hojas que se tostaron al sol del verano pasado. Sobre el lecho del río, aflorando los extractos de la roca que forman como escalones rotos, donde al llegar el agua pierde su serenidad y se distorsiona en arrugas blancas irregulares. Todo ello y la mañana pertenecen al mismo juego que me trae este cauce para ir entreteniendo a las mariposas que ya empiezan a revolotear y a los absortos ojos de los humanos que por aquí caminamos en busca de no sabemos qué paraíso perfecto. Un coche parado con la inscripción de Junta de Andalucía y algunas personas que parecen pescar. Había pasado unos minutos antes de comenzar esta andadura mía en este día y por este río. Un rosal silvestre mostrando sus rosas blancas a la inmaculada luz de la mañana e impregnada de rocío. La hierba que le nace por entre sus tallos se ve toda empapada de este rocío que son como gotas diminutas muy limpias, parecidas a diamantes, pero si las tocas se despachurran. Al pisarla tiembla en la curva o punta de las hojas, y al chocar unas con otras se crecen y con el peso caen al suelo. Otras se mecen como no queriendo desprenderse del verde donde han nacido por la noche, y al temblar relucen besadas por los rayos del sol que les va trayendo la mañana. En la ladera que va quedando por el lado derecho del río es un bosque inmenso de pinos no muy grande, que se alarga desde la tierra donde clavan sus raíces, y por el tronco los abraza el espeso bosque del matorral. Muchas madroñeras son las que acompañan a estos pinos y de brillo ya también brotados, y por eso mostrando su traje verde de vida nueva. Y como también el bosque está sembrado de infinitas gotas de rocío, y lo mismo las ramas de los pinos, al darle el sol que por la cumbre del Calareco viene subiendo, pues relucen como un revuelo de perlas recién talladas para la mejor fiesta. Por la parte que me va quedando entre la pista y las aguas del río, donde hace unos años construyeron un muro para que las aguas no se comieran la pista, otro rosal silvestre, y este tiene sus flores más frescas y teñidas de rosa viva y puro. De entre ellas surgen algunos tallos de zarzas que tienen casi un metro de largo. Esta vegetación es de la que sembraron por aquí cuando terminaron la construcción del muro, para que el trozo quedara lo más natural posible. Zarzas, rosales, juagarzos, retama, algún pino y el amplio tapiz de hierba que ha nacido por su cuneta. Por la derecha de enfrente, la derecha que es donde viene dando el sol, se empieza a levantar la niebla. Como los rayos del sol la ilumina al tiempo que se empieza a levantar por entre los pinos y las madroñeras, pareciera que estuviera ardiendo sobre un mar de hojas verdes y gotas de rocío. Pero la iluminación que le llega desde el lado del Calarejo es tan bonita que brillan las nieblas mientras juegan con la brisa de la mañana, y se escapan por entre las ramas de los pinos hacia el azul del cielo que ropa. Un poco antes del arroyo de la Estrucha, el río que sigue mostrando los filones de rocas que emergen desde la tierra y quieren sujetar al agua que baja, ya se ven las crestas de las olas que saltan desde la cascada del arroyo de la Estrucha. Me voy acercando, y aunque la tengo gozada de otras muchas veces, siempre me pasa igual. La presencia de este chorro de agua cayendo por ese canal de rocas calizas y lavadas pulcramente se me clava en lo más hondo del espíritu, quemándome con su belleza transparente. Las miro como queriendo quedarme mientras paso, y descubro que sobre las piedras de los bordes que sujeta el profundo charco azul saltan algunas personas afanadas en su pesca. Al cruzar y quedar frente total con el arroyo que llega, se le ve asomar por entre la profunda lejanía, que no lo es tanto, sino que la espesura del bosque la tiñe de sombras y de rincones densos y oscuros. Este arroyo es casi un segundo río, porque su cauce de recepción, además de ser muy amplio, cae desde toda la gran cordillera del Calarilla. En esa altiplanicie se acumulan las nieves del invierno, que luego al fundirse se hacen manantiales claros que van alimentando los arroyuelos menores que dan vida a este bellísimo arroyo de las Truchas. Algunos de esos arroyos nacidos entre las grietas de las rocas mejor esculpidas, como el Castellón del Moro, Majaz Izquierdo, Voladeros del Campanario, Calarilla, Pollos de Guadahornillos, Barranco de las Iglesias, Puente Guadahornillo, tienen también nombres preciosos: Fuente de la Umbría, Arroyo de la Gracia, Arroyo de Guadahornillo, Arroyo del Tejar, y así hasta quedar en este grandioso que ahora mismo se funde con las aguas del río. En los últimos metros queda este arroyo encajado y aprisionado entre los pliegues de las rocas que le salen al paso, y saltando de un escalón a otro, la corriente se estrella hasta encontrar su descanso después de la última cascada en el charco llamado de la Gracea. Al caer se forman las olas de espuma y a dormirse durante unos segundos sobre el cristal del hermano mayor se visten de azul y verde bosque y ya sigue todo uno con el Borosa.